Hola a todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Yo soy David Esperanza y como siempre me acompaña mi bellísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Muy bien, ¿y a ti? Pues la verdad es que bastante mal, la verdad. Pero... los achaques de la edad y todo eso, ya sabes. 22 años, que no es poco. Nada, terrible. Pero una vez que te pregunto ya todo mal. Sí, sí, ya ves. Es que la vida al final, la edad y todo eso te pasa factura. Sí, sobre todo a ti. Bueno, gente, aquí estamos en otro programa de Game Over, en el que, además de presentaros las noticias de la semana, pues seguiremos con nuestro pequeña edición, ¿no?, de personajes ilustres, en los que, pues, además lo cerramos en una buena etapa y era la de los 80, que, pues, como muchos sabréis o muchos dicen, es considerada, pues, la etapa dorada de los videojuegos y donde realmente se demostró el potencial que tenían como medio. Pues sí, es una época que sin duda pues yo creo que ha marcado a muchísimas generaciones. De hecho se dice, bueno, que es la época dorada de los videojuegos. Y bueno, tenemos pues bastantes cosas, ¿no?, que descubrir de esta bellísima época que tanto pues ha influido en posteriores entregas de videojuegos, consolas, dispositivos, softwares. Así que sin más dilatación, Claudia, ¿vamos a ello o qué? Bueno, pues sí. Como noticias de la semana, pues podemos decir que a los que estéis interesados en el mundillo de los videojuegos, ya no tanto como observadores o como jugadores, sino que pues también podéis formar parte de aprender realmente cómo desde dentro se hacen los videojuegos. Y esto es gracias al Centro de Tecnología y Arte Digital de la UTAD, que se realizará desde el 24 de enero hasta el 23 de febrero, en formato online y de manera gratuita, pues un total de 15 charlas sobre videojuegos y otras disciplinas. De todas maneras, toda la información la encontraréis en su página web, así como el acceso a las mismas. Desde Game Over asistiremos si se puede y en el siguiente programa comentaremos qué tal nos fueron esas charlas que acudimos. Efectivamente, creemos que es interesante para algunos de vosotros que nos estáis escuchando, así que bueno, creo que no os debemos menos, la verdad. Otra noticia de la semana y bueno, la verdad es que me quedo muy sorprendido realmente, ¿no?, con esta noticia. Tiene que ver con los premios ESLAN, los premios a los streamers, ¿no?, a los mejores de cada categoría, organizados por The Gref, que este año pues fueron en México y que ha cerrado su ciclo con una polémica intensa entre protagonizada por Auronplay, que también ha envuelto a otros streamers como puede ser Ibai. Según parece, Auronplay no estuvo contento con su nominación, lo que hizo que su indignación salpicara en un mar de mierda, ¿no?, a demás streamers, entre ellos Ibai, que se ha mostrado muy indignado y de hecho se dice que se ha desatado una enzarzada con Auronplay. No se sabe si es de cachondeo, si es de verdad. Lo único que sabemos es que ha habido una tensioncilla entre ellos dos. No sabemos si todavía eso sigue, si sigue viva esa tensión, pero lo que sí sabemos es que Auronplay ha dado mucho de qué hablar. Ha dicho que iba a renunciar al premio el año que viene, así que bueno, veremos si es verdad o si solo es un farol. No sé qué opinarás tú de todo esto. Bueno, yo sí que es verdad que no he seguido mucho estos premios porque bueno, cada uno tiene su opinión sobre lo que son estos premios y lo que es el jurado y lo que es, bueno, absolutamente todo. Pero sí que es verdad que me he enterado acerca de lo que ha pasado con el premio a streamer del año y es que realmente es algo muy complicado, ¿vale? Porque hay muchos streamers, hay mucha gente que es considerada influyente y pues Auronplay, Ibai y Yojuan, que también estaba nominado, pues sí que es verdad que son el top 3 ahora mismo de lo que es Twitch España. Y, jo, pues que... no sé, que tampoco hay que ponerse así y que da igual realmente quién te considera streamer del año y quién no. Yo creo que tampoco es algo como para ponerse a hacer berrinches como un niño pequeño. Sí, la verdad es que es algo un poco absurdo, ¿no? Pero sí que es cierto que estos slams no solo en AuronPlay. Ha habido muchos otros streamers que se han quejado tanto del método de votación como de el hecho de celebrar unos premios que puedan dividir a la audiencia. Vegeta, por ejemplo, se pronunció en su día. Y otros youtubers como, por ejemplo, Chocas también se han pronunciado. Y una amalgama más de streamers que se han visto contrarios a la, digamos... A los criterios, ¿no? Que los premios Eslan pues han marcado y también a cómo se ha desarrollado la gala en los días anteriores. La verdad que, bueno, una gala muy polémica, yo creo, y eso se ha podido ver en todo momento. No sé qué opinarás tú, yo creo que es polémica cuanto menos. Hay algunos que estoy contento de que hayan ganado, ¿no? Porque bueno, algunos son pues los que hemos seguido toda la vida, pero sí que es cierto que ha habido muchísima... Ha habido muchísimo más rollo, yo creo. Yo creo que sí. Se ha notado mucho a lo largo de la gala. Y en los días siguientes, sobre todo. Sí, pero la cosa es que realmente, no sé. Siempre ha habido esta cosa de competición entre a ver quién tiene más views, quién es el mejor, quién es no sé qué. Es que realmente me parece todo tan de críos de... Ay, no sé quién... En fin. O sea, es que siempre ha pasado. Es curioso. De hecho, es curioso porque yo, por ejemplo, ahora mismo he terminado de realizar un corto en el que precisamente reflexiono sobre esto, y es que la gente se deja llevar mucho por los números. Y aquí se ha visto en los Eslan que los números, tío, están ahí. Están ahí en todo momento y bueno, al final influyen que, pues... Luego, pues, surjan este tipo de trifulcas, ¿no? Entre creadores de contenido, entre streamers, ¿no? Pero bueno, al final son cosas que no podemos controlar. Creo que son cosas de las que, pues, bueno, que con las que vamos a tener que convivir. Y bueno, tampoco hay mucho más que decir. Simplemente, pues, destacar eso y, bueno, ver del año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos de cara a la siguiente edición de los Eslan, que va a ser seguro. Vamos, eso está clarísimo. Y por mi parte, nada más. Creo que eso sería todo. Una polémica candente de estas que tanto nos gustan, en verdad. Yo la verdad es que no sabía que iba a ser... Que los Eslan tenían tanta repercusión, ciertamente. Porque me acuerdo que el año pasado pues era más pachanga que otra cosa. Sí, este año está siendo ya... Yo, bueno, se dice que se han convertido en los premios a los streamers. Al menos en la comunidad hispana. Que son como los premios hispanohablantes. O sea, que hemos subido del nivel pachanga que dices tú al nivel Dios, nivel serio, ¿sabes? Sí que es verdad que cuando realmente vas a organizar unos premios a nivel serio, primero tienes que ser serio tú y tener una organización que merezca, digamos, la calidad de lo que es, pues es un festival de premios. A ver, sí que es cierto que en los premios de cine, por ejemplo, los Oscar, los Globos de Oro, los Goya aquí en España, sí que son premios en los que, bueno, la gente es más seria, alguno más extravagante que otro, pero al final son trabajos bastante, bastante serios. Al final haces contenido para todo el mundo y son gente que al final trata de hacer una reflexión a través de sus películas, pero aquí son streamers que se dedican a hacer contenido para sus seguidores y que... Pues hombre, el nivel de cachondeo es alto, entonces yo creo que también influye. Yo no veo tan mal que los Eslan tengan un cierto tono de cachondeo. Yo creo que al final pega mucho con el ámbito en el que nos movemos. Que quizás tiene que tener un cierto grado de seriedad. Pues sí, ciertamente tiene que tener un cierto grado de seriedad, pero no considero yo que ahora, que más y más en esta época, ¿no? La que se está desarrollando es todo esto del streaming, de los directos, que está en auge. No considero que eso sea un problema, hablando en mayor medida. Tiene su parte seria, pero yo creo que tiene que tener también su tono cachondo, como es lo que caracteriza a estos creadores de contenido. No, si no te quito razón, pero la cosa es... yo me refería a pachanga en el sentido de pues no saber organizar la gala en cuanto a comunicación de quiénes van a ser jurados y quiénes no. Porque yo me acuerdo al principio que nadie sabía que era jurado en los Eslan hasta 2 días antes, por ejemplo. Sí, sí, sí. A eso me refería, que si te vas a comprometer, por así decirlo, en hacer un festival de este tipo, pues, jo, al menos, yo que sé. Sí, yo creo que en temas de realización creo que es un sobresaliente, obviamente, pero sí que ha faltado mucha organización a nivel interno del tema jurado, ¿no? Y cosas que, bueno, a priori parecen ser cosas muy a tener en cuenta, muy de sentido común, pero que sin embargo han fallado mucho. Y de hecho, tú me lo puedes decir, a nivel realización es espectacular. El tiros de cámara por todas partes, parece una gala casi de los Oscars, ¿sabes? Pero sí que a nivel de planificación está floja, está aún floja. Y eso se ha visto, de hecho. Y a lo largo de los días previos, meses previos, sí que se ha visto que no había mucho adelanto en cuanto al tema de la gala. Y yo creo que también ha habido polémicas en torno a eso, que también ha influido mucho en los resultados y demás. Eso sí. Pero bueno. Bueno, y ahora, si te parece bien, vamos a pasar al tema de los estrenos de esta semana. Para empezar, vamos a primero a hablar de Mika and the Witch Mountain, que se estrenó ayer, y bueno, es un indie español que arrancó su campaña de la manera más positiva, pues lleva ya recaudado el doble que el objetivo inicial que tenían marcado. Durísimo, ¿eh? Pues así es, parece ser que les ha pillado desprevenidos y que la verdad es que ha ganado gran repercusión este juego y que pues como indie español que es, pues tendría que estar en nuestro top 1 de la lista de estrenados de hoy, pues porque simplemente por eso, pues sí que es verdad que muchos juegos que tienen gran calidad, pues se les mira para otro lado, por así decirlo, y me alegro mucho de que no haya sido el caso con este. Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido, yo creo que a todos, ¿no? Es un juego que yo creo que viene pisando fuerte, como Alejandro Sanz, lo digo constantemente, y es así, o sea, yo creo que al final, pues eso, el hecho de que hayan duplicado su objetivo inicial, yo creo que también dice mucho, ¿no? Bueno, de lo que tiene este juego, ¿no? Al final, este juego, para los que no lo sepan, va sobre Mika, que es una aprendiz de bruja, que bueno, todavía está en pleno aprendizaje, que para poder superar su entrenamiento, pues digamos que tiene que ayudar a todos los habitantes que viven al pie de la llamada montaña de la bruja, entregando paquetes con su escoba mágica, vamos, un Quidditch de mensajería, básicamente. Entonces, bueno, es un juego, yo creo que para muchos entretenido. De hecho, el juego en sí visualmente se ve bastante bien, ¿eh? O sea, tengo que decir que el trabajo gráfico está, vamos, es magnífico. Y bueno, si sí quieres añadir algo más, yo creo que es un juego que, bueno, esperemos que llegue aún más alto de lo que ya está y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sin duda, sin duda. Está bien tener un juego español que lo esté petando, ¿sabes? Pues sí, sin duda. Y bueno, pues el día pasado hablamos sobre el auge de los juegos para teléfonos móviles y que muchas de las grandes empresas de videojuegos pues habían caído en esta nueva tendencia que parece ser pues que se repite, ya que Tomb Raider se pasa a las pequeñas pantallas a mediados de febrero, justo en San Valentín. Uy, uy, uy, uy, para los fans de Alicia Vikander, los enamorados, cuidado, que os lo han puesto en bandeja. Pues sí, Tomb Raider, yo creo que es el mítico juego, ¿no? Que todos conocen. Bueno, también películas, se han hecho películas y todo eso, así que Sí. yo creo que es conocido por todos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho, bueno, ahora están siendo muchísimos juegos en la pequeña pantalla y ahora está este Tomb Raider, que de hecho ya he oído hablar de un poco del juego y tal, no sé cómo será, pero sí que he oído ya hablar de él, porque, bueno, ya lleva unos días, ¿no? Que se lleva un poco anticipando. Y bueno, la verdad es que San Valentín para los amantes de Lara Croft, pues cuidado, ¿eh? Cuidado. He dicho Alicia Vikander, además, que es la actriz que hace de Lara Croft, pero sí, es Lara Croft, sí. Claro. Perdonad que tengo las neuronas un poco fritas. Y bueno, después de esto, vienen malas noticias para mí. Y es que no sé si tú pensás lo mismo, pero bueno. Parece ser que Star Wars Jedi Survivor se va a retrasar hasta finales de abril. Ya que parece ser que quieren hacer unos últimos retoques. Ya que, bueno, es lo que al menos es lo que ha dicho EA y Respawn Entertainment. Me quieren hacer esperar un poco más, ¿eh? Una pena. Creo que ya encima mencionamos algo en algún programa anterior, ¿verdad? Claro, del sí. Jedi Survivor. Hombre, sin duda es uno de los juegos más esperados. Es de los juegos más esperados, o sea, y me lo quieren retrasar, fíjate. Pero bueno, oye, para los que quieran jugarlo y tal, pues tenéis que hacer como yo, tenéis que esperar unos mesecicos más. Efectivamente. Tres meses tampoco es mucho. Tal cual. Así que si tenéis paciencia, podéis disfrutar de este juego con probablemente toda la suerte del mundo a finales de abril. Efectivamente. Bueno, pues ahora abrimos nuestro tercer melón del día. Cuidado, cuidado. Y bueno, he de preguntarte, David, ¿cuál es tu juego del día? Pues es curioso que me lo preguntes. Pero mi juego del día es un clásico. El que te traigo hoy es un clásico, el Wii Play. Ah, brutal. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce el Wii Play, es uno de los míticos de la Wii. O sea, cuántas viciadas nos habremos metido nosotros de pequeños jugando al Wii Play, a las siluetas, las cadenas de vacas, el hockey láser, el billar... Demasiado. Es demasiado este juego, ¿eh? Demasiado. Yo creo que de la Wii para mí los mejores, junto al Wii Sports, está también, ¿eh? Se lleva la palma. Lo peta. Bueno, el Wii Fit también, ¿eh? También tenías... jugando con mi tía en el salón de su casa también al Wii Fit, eso también era... Debe ser una asegurada. Tremendo, sin duda la Wii reunía a todos los familiares del mundo. Sí, sí, no como ahora, ¿no? Que ahora está todo un poco más individualizado. Yes, antes sí, era jugar mucho en grupo y te lo pasabas de puta madre y te echabas unas risas que al final, pues bueno. Y mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu juego del día? Porque, como siempre, tú mantienes las incógnitas, eres la X de la ecuación. Exactamente, bueno, pues te desvelaré lo que no pone en el guión y es el Borderlands 3. Qué curioso, ¿verdad? Pues escucha, lo estuve jugando estas semanas y la verdad es que es un juegazo, ¿eh? Yo puedo dar constancia de que ha jugado porque ha estado dando el coñazo, ¿eh? Vale. Con el juego. No, yo tengo que decir que es un juegazo. Yo, por ejemplo, también he jugado las otras entregas y la verdad que están... OP, el 3 no he tenido la oportunidad de jugar. Tú has dicho que está bastante bien y gráficamente sí. También. A nivel de gráficos es una pasada, pero además, pues los que no conozcáis mucho la saga, pues sí que es verdad que tiene un estilo... muy reconocible, porque no es realista, pero tampoco es tan de cómic. Es realmente como si fueran personajes de cómic fusionados pues con como si fueran sí. Personas normales. Y la verdad es que es muy chulo. Y a ver, es un shooter, pero que a la vez tiene historia. Y vas poco a poco siguiendo una historia principal, pero también tienes otras ideas secundarias y vas pues un poco libre, por así decirlo. Y un poco acampando a tus anchas. Y la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Y sin duda el ambiente está muy bien logrado. Desde luego, yo me lo apunto en mi lista de imprescindibles. Sí, sí, lo es. Para este año, así que debería. Queda apuntado Borderlands 3. De hecho, hay una curiosidad que nadie sabe. ¿Sabías, tanto tú como la audiencia, sabíais que yo, cuando jugué a las anteriores entregas del Borderlands, tanto mi amigo como yo, tengo un colega con el que me viciaba mucho, tú ya sabes a qué me refiero. El famoso Tajas, a quien le mando de aquí un saludo. Me acuerdo que cuando jugábamos a las anteriores entregas del Borderlands, me acuerdo que pedíamos ayuda en forocoches. Joder. Para saber cómo desbloquear ciertos puzzles, o cómo pasarnos ciertas etapas del juego. Porque estábamos bloqueados y decíamos, pues no vamos a forocoches, ¿no? Que la gente siempre tiene ahí. Y a ver... Porque en YouTube y los gameplays no te iban a ti, ¿no? A ver, Forocoches es la vieja confiable. Que todas las respuestas eran un poco de... muy contrarias a lo que estabas pidiendo. Que eran todo insultos, palabras malsonantes y demás. Sí, pero bueno, al menos una de ellas era... era lo que buscabas, ¿no? Y de alguna forma u otra, pues bueno. En fin, ¿está usted listo para nuestra ronda de personajes ilustres? ¿O no? Por supuesto, ¿cómo no voy a estar listo? Bueno, pues sin duda no podemos empezar la época en la que nos quedamos en aquel primer programa del año en el que empezamos a hablar de esta gente sin, por supuesto, hablar de uno de los creativos más famosos de la historia de Nintendo y pues uno de los más queridos, sin duda. Estoy hablando de no más ni menos que de Shigeru Miyamoto, el creador de las franquicias que nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy, como es el Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong o, ahora mismo un poco más relevante, Pikmin. Vamos, un gigante. Un puto gigante. Un gigante de la historia de los videojuegos. El Walt Disney de los videojuegos, me moría decir. Desde luego, ha creado auténticas joyas, ¿eh? Sin duda. Auténticas joyas. Bueno, pues también, lejos de Sega y sobre todo de Nintendo, pues también tenemos que hablar un poco de que en esta época salió la Spectrum y que también pues tuvo gran relevancia en España, y luego hablaremos de ello. Y esta consola fue creada pues por Richard Adwasser en el método de hardware y el Steve Bakers en método de software, unos grandes que sin duda pues crearon una de las consolas bastante famosas y que en España, pues como he dicho, pues también tendrán su carta que jugar. Pues sí, la verdad. O sea, básicamente, bueno, es que son unos gigantes. Bueno, pues hablando de alejarse de las dos super franquicias que hemos dicho de Sega y Nintendo, hay que destacar a William Hawking, que, bueno, funda otra de las compañías actualmente muy destacadas, que es Electronic Arts, o como se les suele conocer en la cultura popular, EA. Bueno, que en ese momento se denomina Amazon Software. Y bueno, esta compañía, bueno, fue pionera en muchas cosas, sobre todo a la hora de ofrecer pues sus productos directamente a los minoristas. Que al final, la empresa acabó facturando 5 millones de dólares el primer año y 11 millones el segundo. Vamos, que era una mina de oro en toda regla. Sin duda alguna. Bueno, pues después de estar por Estados Unidos, pues yo creo que es momento de aterrizar un poco en Europa, ¿no? Es nuestra querida Europa, ¿no? Bueno, pues se crea la compañía europea más importante de la industria del otro lado del charco y se llama Ocean. Ocean, como el océano, pero... Exactamente. Pero de videojuegos. Bueno, pues esta compañía se creó a manos de David Ward y John Wood, y entre esos juegos que crearon, pues podemos destacar el dedicado a la película de Robocop por Stephen Ian Thompson, el juego dedicado a la película de Batman o la de Terminator, y también el famoso Worms, que... aunque salió bastante tarde, en el 93, pues sí que es verdad que es bastante famoso. El de los gusanitos guerreros, ¿sabes cuál es? Sí, ese, vamos, mítico. Muy bueno, tío. yo creo que ese es el típico juego que yo creo que no hay nadie que no lo haya jugado. Es mi infancia. Ya, es nuestra infancia, literalmente. Bueno, pues además de hablar de Europa, como antes hemos... anticipado, por así decirlo, pues en España también tenemos mucho que decir. Con la empresa Indescomp nos instauramos en el mundo de los videojuegos. Distribuyó los primeros programas del Spectrum y el Astra CPC. Pues uno de los videojuegos que podemos destacar pues es La Pulga, que fue el primer videojuego español desarrollado pues por Paco Suárez y por Paco Portalo en el 83. Y como curiosidad, estos dos artistas fueron reconocidos en 2021 por el Ministerio de Cultura con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, siendo esta la primera vez que se entrega el galardón a los desarrolladores de un videojuego. ¿Cómo te quedas? Me quedo, vamos, de piedra. Oye, y al final, hombre, que es todo un mérito que al final la industria de los videojuegos al final se vaya haciendo un poco sitio en estas cosas. Y ahora, si no os importa, tanto a ti como al resto de oyentes, pues debemos hacer un paréntesis en esto, pues en esta época podríamos hablar de la edad de oro del videojuego español, donde con esta empresa se publica el segundo juego, Fred, que fue creado por Paco Menéndez, Fernando Rada, Camilo Cela y Carlos Granados en el año 1984. Además, en noviembre de ese mismo año también nace Micro Hobby, que es una de las primeras revistas españolas dedicada a los videojuegos, aunque solamente a la plataforma Spectrum, con José Gómez Centurión y Domingo Gómez como director editorial y ejecutivo. Que de hecho, déjame elaborar una teoría en cuanto a esto, es que yo creo que quizás podría ser el inicio, ¿no? O la versión prehistórica de lo que es ahora Hobby Consolas. Pues sí, pues posiblemente. Esto es una teoría, pero yo creo que puede ser así. Hobby Consolas, sí, la verdad es que actualmente sí que han habido bastantes... digamos, revistas dedicadas a los videojuegos, pero sin duda esta fue la número uno, la pionera de los videojuegos en España. Sí, además, claro, es que ahora estamos hablando mucho de... Se habla mucho de la trama de no sé qué en el juego de no sé qué, pero claro, aquí se hablaba de cómo son las actualizaciones en el, yo qué sé, pues en el Sonic o en el Pac-Man, ¿sabes? Era todo como mucho más visceral, ¿sabes? Sí, sí. No era tan de reflexionar sobre sobre el trasfondo de un videojuego, cómo cree la gente que puede interpretar algo, sino que era simplemente decir, pues mira, ahora se va a sacar la versión de tal juego, ¿sabes? Y para los que quieran, pues ahora mismo esta consola es lo que lo lleva, tal. No sé, es como era como todo más visceral. Sí, y además, pues con esta revista, además se analizaban los videojuegos de una manera súper extensa. O sea, se hablaba un poco de los trucos y de cómo pues eso, pues absolutamente cualquier disección de los juegos que hayan salido en la época. Pues sí, la verdad. Y bueno, ¿tienes alguna cosa más que decir o lo que sea? Bueno, pues aquí cerraríamos un poco España y, bueno, pues tras este pedazo de paréntesis que os hemos hecho, nos Ahora hemos vamos. de recuperar con otro Walt Disney del mundo de los videojuegos, que es Hironobu Sakaguchi, que este no está conocido como nuestro queridísimo director creativo de Nintendo, pero sí que fue el que creó el primer Final Fantasy. Buah, joyita, ¿eh? Joyita, joyita. Una saga que sin duda ha marcado la industria de los videojuegos y que, pues por supuesto, sigue haciéndolo después de tantas entregas. Y pues podemos observar que en cada una de ellas pues se ha conseguido en estos años de evolución. Se puede ver un poco el gran salto que pegan los videojuegos en cuanto a estética y calidad. Pues sí, Bueno, y sí. Sí, además, bueno, déjeme, bueno, te dejo que termines, que creo que vas a decir alguna cosita. Okay. Nada, iba a decir que Sakaguchi realizó esto en una empresa llamada Squaresoft, que puede que ahora no os suene de absolutamente nada, pero que posteriormente se fusionó con una empresa llamada Enix y que pasará a ser la Square Enix, que es donde conocemos hoy en día. La famosísima, la Eso es, famosísima. eso es. Yo, bueno, quien no ha oído hablar de. Bueno, ha sacado ya además no solo Final Fantasy, sino más juegos ha sacado también. Sí, sí, sí, sí, Puede ser sí. que. Bueno, es que espérate que voy a tener un triple, pero A es ver. que yo creo que era así. ¿Puede ser que Life is Strange sea de Square Enix? O no, o me tiré Me un has pillado, voy a triplazo. meter tijera. Vale, es que igual me tiré un triple, pero es que había. No sé si era ese o otro que muy famoso que también era de ahí, pero bueno. También hablando de gigantes, pues bueno, tenemos a Hideo Kojima, otro Walt Disney del mundo de los Efectivamente, videojuegos, efectivamente. que es uno de los personajes más influyentes de nuestro tiempo en cuanto a lo que son los videojuegos, ya que, bueno, creó yo creo que la magnífica y por tanto por todos conocida saga del Metal Gear Solid y Oh además yeah. de ser el vicepresidente de Konami. Además, como trabajo más relevante en estos últimos años, pues podemos apreciar el Death Stranding, que es un videojuego que yo creo que también conoce todo el mundo. Y que alberga a numerosos artistas de renombre, como pueden ser pues, el director Guillermo del Toro, Norman Reedus o Mads Mikkelsen. Luego también tenemos bueno, a uno que sí que te gusta, porque yo creo que también has jugado a estos juegos, es a Bill Wright, ¿verdad? Yes, we're right. Que bueno, es otro de los más grandes actualmente y bueno, ha creado yo creo que las dos sagas más influyentes en cuanto a simulación del momento, que bueno, que son las que a las que también te has viciado tú alguna que otra vez, Vale. el SimCity y los Sims. Yo juego a los dos, tengo que decir, Yo ¿eh? también. El de los Sims no estoy en las versiones más modernas, pero sí que he jugado a alguna versión. Y bueno, es puro arte, la verdad. Sí, además, pues marcaron un antes y un después en lo que viene siendo el género de simulación, que básicamente no es más que pues eso, creerse Dios y hacer pues lo que haría un Dios en la Tierra, ¿no? Pues crear una ciudad o literalmente controlar a todos los humanitos que va creando, como pueden ser los Sims, claro está. Efectivamente. De hecho, te quería preguntar, esto es una pregunta, no sé si personal o un poco Uy. más picante, ¿no? Pero, ¿cuál es tu Sims favorito? O sea, las entregas, ¿te ¿Tu refieres? entrega favorita del sí? Ah. Lo llamo por el nombre, pero sí. Bueno, es que yo soy muy fan de los Sims 3, pero sí que es verdad que los Sims 2 fueron los que más he viciado y los que más me Sí, marcaron ¿verdad? cuando era pequeña, pero yo tengo que decir los Sims 3, porque es brutal. Las expansiones que sacaron y la mejora que tuvo en comparación con los Sims 2 es muy grande y la verdad es que Vamos, no perderías el tiempo tú, ¿eh? sin duda. Madre mía. Yo me acuerdo además de jugarlos en el móvil también. Ah, claro, el Sims. El Sim. Sí, no me acuerdo cómo se llama. El Sims Free. Sí, algo así. Freeway. El Free. No, no Freeway. sé. Ah, no sé. Bueno, algo así era, Algo sí. así, sí. Sí, bueno. Yo creo que una de las sagas también famosicas que también se han creado. Luego también. Bueno, yo creo que también podemos destacar a Gabe Newell también, ¿no? ¿A quién? Gabe Newell. Cuéntenos un poco más Bueno, sobre. Gabe Newell también estuvo muy involucrado en Microsoft y todo esto, con el desarrollo de algunos videojuegos. Y bueno, mucha gente también lo suele conocer por el Counter-Strike. ¡Ah, amiga! Yo creo que todos hemos escuchado a Rubius suplicar a Gabe Newell, ¿no? En el mundo metafísico para que le dé un cuchillo al abrir cajas y packs de pack openings de cajas de armas, ¿no? Pues mira, también, no me acordaba. De hecho, bueno, Gabe Newell es, yo creo que también uno de los gigantes actuales del mundo del videojuego. Y yo creo que también hay que tenerlo en consideración porque, bueno, ha creado también un imperio. O sea, con el tema del Counter-Strike, yo creo que todo el mundo juega al Counter-Strike. Y no solo eso, también está metido también en todo el tema de lo que es, pues eso, el tema Xbox y todo eso, que es todo el tema Microsoft, que bueno, que básicamente tiene el poder sobre muchísimos de los juegos que se corren ahora mismo en Xbox o en juegos de PC. O sea, vamos, que es un grande, vamos, por decirlo de alguna forma, un dios. Entiendo. Bueno, y porque lo retratan así, ¿eh? Ah, vale. Bueno, yo a mí me gustaría pues dar un saltito, ya que hemos saltado un poco ya al futuro, por así decirlo, pues yo voy a saltar al 2007, con el juego de Portal, cuando surgió... Antes de nada, quiero decir una cosa. Dime. Y es que Gabe Newell, ¿vale?, empezó en los 80. Así que realmente, realmente no me he ido, ¿eh? No me he ido de la época. Bueno, pues yo sí. No, pero viene bien. Bueno, yo os voy a hablar de Kim Swift, que es... digamos que una de las grandes contribuyentes al desarrollo del juego Portal, ya que muchos de los escenarios de este juego, de toda la estructura narrativa y de los puzzles de algunos niveles, fueron diseñados por ella y básicamente Portal es uno de los juegos bastante relevantes en este, pues digamos que en este siglo, por así decirlo, esta década, no sé. Habrá salido el Portal 2, pero... es un juegazo y la verdad es que una chica pues, tan joven diseñara todo eso, pues me parece digno de mencionar, la verdad. Pues sí, la verdad que, bueno, está bien también mencionar, bueno, y de hecho mencionar mucho también a bueno, a todas esas creadoras que han salido además, no, ya no tanto en los 80, me refiero ahora ya en esta época actual, porque creo que también hay que dar visibilidad a este tipo de, sí, a este tipo de... Bueno, este tipo de creadoras, ¿no? Que también hay que darles visibilidad, porque creo que también contribuyen mucho y creo que son aportan grandes ideas y grandes avances al mundo del videojuego. También podemos destacar a Tim Schafer, que Tim Schafer también empezó mucho con la moda de los años 80 también en los videojuegos y actualmente pues es el creador de obras como Full Throttle, bueno, la todas por todos conocida Psychonautas o Brutal Legend. Y es el diseñador asistente también en juegos como Secret of Monkey, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge o Maniac Mansion 2. Entonces, ha conseguido que, ya que a lo largo de los años nos ha demostrado ser uno de los mejores contadores de historias de la industria. Creo que eso se ha visto reflejado en todos sus juegos. Y bueno, en cuanto a personas clave, ¿no?, que hemos visto en el sector el día de hoy, yo creo que esto sería todo, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hay muchísimos más, gente. Pero eso será tema para otro programa, ya que intentamos ir un poco hoy, sí que es cierto que hemos variado un poco, pero queremos ir por épocas, ¿verdad? Dentro, en otro programa, hablaremos de otra época y contaremos a más gigantes y más creadores que innovaron y, digamos, hicieron que el mundo de los videojuegos avanzase y hasta llegar a lo que es hoy en día. ¿Y hay algo que quieras añadir? Bueno, pues de hecho os voy a lanzar una bomba. Por favor. Pero no literal. ¡Ayuda, ayuda! os voy a spoilear una nueva sección. Es verdad. ¿Qué ganas tengo de que, por favor, de que la anuncies? Bueno, pues no sé si por todos bien sabido, pero existe una plataforma llamada Epic Games que de manera altruista, entre muchísimas comillas, ofrece juegos gratis en un cierto periodo de tiempo, ya sean semanas o ya sean meses. Y nuestro objetivo como Game Over será traeros aquí pues las reviews de aquellos juegos gratis que se hayan puesto esa semana. Me mola porque yo creo que también es un poco para entender que por muy gratis que sean los juegos que a veces salen ahí, nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Pues literalmente, porque llevo mucho tiempo jugando los juegos que se ofrecen, y sí que es verdad que a veces te sale un juegazo. Pues sí. Pero de los indies, es decir, que nadie te ha hablado de este juegazo que estaba gratis en Epic, pero te has quedado, tiesa, como un palo del juegazo que es. De hecho, te dan ganas hasta de pagarlo, lo digo. Uf, madre mía. Sí, vamos, el típico juego que nadie habla de él y luego es la polla, básicamente. Exactamente. Bueno, pues sí, esta semana pues salió el Hell is Others y el Adiós. Y en el Hell is Others no he tenido la oportunidad de jugarlo aún, pero sí que es verdad que he jugado a otra de las entregas de esta misma empresa, y es Hell is Other Demons. Y la verdad es que es muy chula, pero hablando de Hell is Others, os voy a contar la sinopsis por si alguien se anima a jugarlo o yo qué sé. Como tú tienes deberes, que Yo tengo conste. deberes, sin duda. Que conste que los Bueno, tienes. pues es. Buah, digamos que Hell Is Others es un juego de horror que también tiene partes de shooter. Su estética es un poco así pixel. Sí, un poco en bits, ¿no? Como los antiguos juegos. Sí, es un poco género negro, género de detectives. Y pues que hay monstruos dentro de la casa. Yo creo que trata un poco en general de lo que es. Pero sí que es verdad que va un poco sobre una persona que hace lo posible por estar en su pequeño apartamento en una ciudad y pues que trata de supervivir dentro de esta realidad rara que se ha montado con los bichitos estos que son los Sí, otros. yo creo que, bueno, de la poca información que tengo, yo creo que es un juego que trata un poco sobre lo que es la soledad y la paranoia, ¿no? Porque, Exactamente. bueno, sí que es cierto que tú has comentado el tema de la soledad antes, pero bueno, el tema de los monstruos, los seres así un poco extraños que aparecen también, también te refleja un poco la paranoia, ¿no? Ese sentido de estás en peligro o no estás bien y empiezas a imaginarte cosas que no hay o que sí que hay. Pero sea como sea, lo imaginas, ¿no? Está en tu cabeza. Sí, yo creo que obviamente lo que yo creo que es un juego bien hecho es que no simplemente es lo que va al juego, sino que también hay ciertas texturas, ciertas capas que puedes no intuir al principio, pero que realmente pues vas viendo que lo que pasa, ¿no? Que trata un tema un poco más visceral como puede ser la soledad y pues que yo creo que está muy bien traído y muy, muy bien trabajado dentro de este juego. Además, a ver, el juego en sí, por lo que he visto, tiene buena pinta. Entonces, esperamos que lo juegues, ¿eh? Que tienes deberes. Venga, en el siguiente programa os digo qué tal. Efectivamente, eso es lo que quería oír. Luego tenemos Adiós, que es la que os he dicho, de la desarrolladora Mischief, y que salió en junio de 2021 y es un juego cinemático en primera persona sobre aferrarse a una decisión complicada. Como está desarrollado en una persona, eres tú quien interpreta el personaje de este juego, que es un criador de cerdos en Kansas. Cuidado, ¿eh? Has decidido que no te parece bien que la mafia use tus cerdos para deshacerse de cadáveres. Cuando tu viejo amigo, un sicario, llega con su asistente para entregar otro cuerpo, consigues al fin reunir el valor para decirles que ya te has hartado. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, además, los gráficos son bastante heavy. Sí, la verdad es que no se ven nada mal los gráficos. Son muy realistas y la verdad es que yo creo que inmersivos a tope. Pues sí, la verdad. Pues veremos, a ver. A ver, sí. ¿A qué llegas con este juego y a ver qué tal? Me han dicho que sí que es verdad que es una historia corta y pues que solo llega hasta el final de la historia, claro está. Pero hombre, está bien valorada, la verdad. Sí. Eso todo hay que decirlo. Profunda, sin duda. Yo, por supuesto. Pues nos veremos en la sección reviews del siguiente programa. Efectivamente. Y bueno, si quieres mencionar alguna cosa más o algo así. Bueno, pues que los siguientes juegos gratis que hablaremos en dos programas son City of Gangsters y Dishonored, que por cierto, Dishonored es uno de los juegazos más ocultos del Centurio, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, he jugado un par y la verdad es que, wow, Tremendo, tremendo. tremendo, tremendo. Así que a ver esta entrega, ¿qué tal? Yo os animo a seguir Dishonored, que es el que conozco de los dos y que la verdad es que es un juego, si te van los shooters y los juegos de supervivencia, la verdad es que son muy buenos. Bueno, pues entonces nos esperan cositas, se vienen, como tú dirías, se vienen cositas, Se vienen efectivamente. cositas, efectivamente. Pues por desgracia, yo creo que ya nos vamos acercando al final del programa. Oh, no. Oh, no, qué pena. ¡Socorro! Pero no os preocupéis, porque dentro de 15 días volveremos con vosotros, trayéndoos, como siempre, las novedades, noticias del mundo del videojuego. Y, bueno, como ya ha mencionado nuestra queridísima Claudia, pues algunos de los juegos indies, invisibles aparentemente, pero que luego lo petan y que yo creo que os pueden interesar a todos vosotros. Efectivamente. Así que, sin más dilatación, despedirnos hasta el siguiente programa. Yo soy David Esperanza, conmigo también está la bellísima Claudia Bullamoz, y como siempre decimos, no seáis, bueno, no seáis tímidos y dadle al play. Casi os dejamos... Olvida. Casi se me olvida, ¿verdad? La edad me está pasando factura, ya lo he dicho al principio del programa, es lo que hay. Y ahora sí que sí, os dejamos con el vinilo perdido. Como bien decimos en este programa, y ahora sí lo voy a decir bien, no seáis tímidos y dadle al play. Nos vemos, hijos míos. ¡Chao! ¡Adiós!